A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bien, vamos a empezar la reunión. Damos gracias a Dios que Él nos da ese placer, si podemos decir, de juntarnos entre hermanos para compartir y estar juntos y de esta forma estudiar su palabra, como lo vamos haciendo cada primer día de la semana. Aprovechamos siempre para poder saber algo más que el Señor tenga para enseñarnos y mostrarnos. Hoy vamos a continuar con lo que empezamos en relación a la escatología con el milenio. Nosotros vimos el aspecto general, las efemérides que se iban a suceder alrededor de eso, entre la segunda venida de Cristo, lo que iba a ser el pecado y el compartir de los santos con los pecadores en el milenio. También hemos visto la rigidez del gobierno, todo lo que se iba a hacer y también, por supuesto, la paz que iba a tener. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los que reinan? ¿Por qué está limitado el reino hasta 1000 años para algunos? Y bueno, todo esto fuimos detallando para poder así nosotros introducirnos mejor. Hoy vamos a ver algunas características, vamos a ver algunos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que nos dan un poco de ayuda respecto a esto para ver no solo características, sino el anuncio que ya se estaba haciendo desde los profetas antiguo testamentarios o veterotestamentarios, como los llaman algunos, y así vamos a poder dar un poquito más detalles sobre este tema que a veces es bastante desconocido para muchos cristianos. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y así comenzamos con el desarrollo. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Muchas gracias porque nos permites tener un tiempo para estudiar las Escrituras. Gracias por quienes se han acercado para estar desde un principio y rogamos por aquellos que vendrán, que los guardes y que todos podamos verdaderamente ser instruidos por tu Espíritu a través de las Escrituras y así de esta forma saber algo más de lo tanto que tienes en tu palabra para enseñarnos. Pedimos, Señor, que bendigas nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros pensamientos. Y gracias por la libertad que tenemos para estudiar las Escrituras abiertamente. En el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos anteriormente, hay que saber que el milenio principalmente está relacionado a Israel y por eso esta doctrina es muy difícil que la estudiemos con mucho detenimiento en el Nuevo Testamento, porque aunque Jesús habló del reino terrenal en los evangelios, vemos que en las cartas de Pablo se habla poco o en una manera implícita del milenio. Vimos, sí, en Apocalipsis, el estudio anterior, ¿por qué decimos milenio? ¿Por qué hablamos de 1000 años? Porque 6 veces entre el versículo 1 y el versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis se menciona 1000 años y no son simbólicos, esto lo pudimos advertir a través de varios pasajes, no son simbólicos sino son literales. Juan enfatiza una y otra vez esos 1000 años que se sucederán desde la segunda venida de Cristo hasta el cumplimiento de los 1000 años y están esos 1000 años entre la segunda venida y la batalla final de Dios contra Satanás, que Dios mediante lo veamos en el próximo estudio. Es importante que sepamos y entendamos que el milenio tiene que ver con lo que Dios le prometió a Israel desde el profeta Isaías en adelante y Miqueas, que son bastante contemporáneos en sus ministerios. Ellos prometieron por palabra de Dios que habría un reino, que habría un día que ellos serían capital de naciones, que ellos tendrían justicia y paz, y que, en forma antiguo testamentaria, Jehová estaría en medio de ellos, que él reinaría en medio de ellos. Su trono estaría instalado. El hijo de David vendría a reinar. Obviamente el hijo de David no era Salomón, y no era Roboam, y todos los que siguieron después de los que serían la descendencia de David. Ese hijo en la monarquía de David, no, aunque Salomón fue una tipología, algo que prefiguraba lo que iba a ser Jesucristo, no era ese hijo que iba a reinar y que traería la verdadera justicia y paz al reino. Recuerden que Salomón era un hombre pecador, con todas las debilidades habidas y por haber que cualquier hombre en esta tierra lo tiene. Ahora, en el caso de Jesús, él vendrá a reinar, pero sin pecado, sin tener que ver con el pecado. Ustedes van a Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice que Jesús vendrá otra vez, pero sin relación al pecado. Él va a venir para reinar, pero va a venir totalmente destruyendo el pecado, destruyendo la maldad en la segunda venida de Cristo, y de esa forma, él también se sentará en un trono totalmente limpio, purificará toda la tierra de Israel al posar sus pies en el Monte de los Olivos, va a destruir a todas las naciones alrededor de Jerusalén y de esa manera quedará santificado y ahí se cumplirá lo que dice allá en Ezequiel, Jehová Sama, el que santifica, el que deja todo limpio, el que da sanidad a las naciones, también el sanador. Es importante que nosotros todas estas cosas sepamos relacionarlas. De hecho, Ezequiel, uno de los profetas antiguos testamentarios, está entre los profetas mayores y es un profeta que dedicó 9 capítulos a hablar principalmente del aspecto de adoración en el milenio y todo lo que se va a relacionar al trono y al lugar santísimo, porque va a ser un lugar gigante que se va a santificar, donde va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores, y también ahí se hará la adoración por los sacerdotes israelitas. Los que serán de la ascendencia de Sadoc serán los autorizados a poder adorar. Esto lo pueden ver allí en el capítulo 43 y 46 de Ezequiel, si quieren, para ver cómo serán el tema, el sistema de sacrificios. Ahora, la relación entre los sacrificios en Ezequiel y en Levítico, que es el libro de la ley donde se especificaba cómo debían hacerse los sacrificios, en Levítico nosotros vemos que todos los sacrificios, todas las ofrendas, oblaciones, todo tenían que ver con cubrir pecados o ratificar votos o sacrificios de paz para con Dios, pero en el caso del milenio ninguno va a ser por el pecado, sino van a ser memoriales de lo que fue el sacrificio de Cristo, principalmente para Israel. Esos sacrificios de Ezequiel, eso que se habla ahí, están limitados a esos 1,000 años. Esos 1,000 años, estos sacerdotes, hijos de Sadoc y los levitas, todos los que participarán en la adoración en el templo donde estará reinando y sentado el Hijo de Dios, todos ellos van a ser por 1,000 años este memorial, este recordatorio. Así que estas son las diferencias que tenemos entre los sacrificios o las ofrendas levíticas y lo que se hace en el libro de Ezequiel. Vamos a ver algunos anuncios, algunos pasajes. Hay mucho para leer en el Antiguo Testamento sobre este tiempo, pero vamos a limitarnos a los principales porque no es la idea hacer algo exhaustivo con este estudio, sino marcar pautas y puntos principales del tema para que nos quede un poco más clarificado y que podamos bíblicamente entender que esto es una doctrina, es una enseñanza que Dios la ha dejado en las Escrituras como parte de los tiempos finales o la escatología. Vamos a Daniel capítulo 7, teniendo en memoria lo del trono y lo que es la imagen de nuestro Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18, fijémonos un poco cómo Daniel, de alguna manera, unos 600 años antes que Cristo naciera, que Jesús naciera, ya había profetizado algo importante respecto a lo que sería el tiempo en que él iba a reinar. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aunque pareciera un pasaje bastante difícil de comprender qué quiere decir Daniel con este anciano que se sienta, todo esto de fuego, fíjense que al decir y los libros fueron abiertos, ¿dónde ustedes escuchan esa expresión? En Apocalipsis 20, después que se habla del milenio, se habla del gran trono. Primero, bueno, va a estar lo que va a ser la batalla final a partir del versículo 8, pero desde el versículo 11 comenzamos a ver lo que es la historia y el momento del gran trono blanco. Y dice que los libros fueron abiertos. ¿Quién creemos nosotros que va a ser el que va a estar juzgando ahí, en ese gran trono blanco? Hoy, el Señor Jesús, como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, Él es nuestro abogado. Él es el que aboga por nosotros y aboga por los pecadores del mundo para salvación. Pero cuando Él se siente en el gran trono blanco, se va a sentar como un juez, como una persona que va a estar en un trono de fuego y que va a estar también con su mirada de fuego y que incluso esos ojos como llama de fuego que dice Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, también son ojos de fuego que nosotros veremos en el tribunal de Cristo, porque todo va a ser escrutado de nosotros, todo se sabrá de nosotros, lo bueno y lo malo, dice Pablo en 2 Corintios 5, 10 y 11. Nada se va a escapar del escrutinio perfecto y solemne del Señor Jesucristo, nada. Por eso, en el milenio el Señor Jesús estará para juzgar y para proceder con una justicia tan perfecta, 100% blanca. 100% será recta esa justicia y nadie podrá decir, no, él ha juzgado algo mal, ha errado en su juicio. Porque como vamos a ver en otros pasajes enseguida, su sabiduría, su entendimiento y su inteligencia será tal que es el propio Espíritu de Jehová que estará en él también. Y no solamente estuvo en su ministerio terrenal, en su primera venida, que la profecía de Isaías 61 así nos cuenta, que el Espíritu de Jehová está sobre él, también estará en el milenio. Recuerden que no es nuestro tema ahora, y quizás cuando dimos la doctrina del Espíritu Santo, no hablamos de lo que sería el Espíritu Santo en la escatología, en la gran tribulación, en el milenio y en lo que es el estado eterno. No hemos tocado esos temas porque, bueno, por ahí era demasiado abundante lo que tendríamos que seguir dando, pero hay que saber que el Espíritu Santo estará muy, pero muy activo en el milenio, en la persona de Cristo y entre las naciones que tendrán que adorar. Recuerden que la adoración, el sentir de adoración que se producirá en los justos en el milenio, en aquellos que estarán sin pecado, los redimidos, y aquellos que se convertirán al final, cuando termina la gran tribulación en la segunda venida de Cristo, todos ellos estarán impulsados por el Espíritu de Dios a la adoración plena y completa del que está sentado en el trono. Nadie va a poder escapar. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares, dice, le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Cuándo será ese tiempo? ¿Cuándo fue? ¿Y quién es el anciano ese de días? Obviamente ese anciano de días no es un profeta o un rey de Israel que se sentaba. Sí, bueno, es el rey de Israel, pero el rey de reyes de Israel. Ustedes miran, aquí habla de que tiene unos cabellos blancos como la nieve, que también tiene una cabeza como lana limpia. Ahora, nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a mirar rápido ese pasaje para poder entender mejor, pero vamos a Apocalipsis 1. No era exactamente parte de lo que teníamos que mirar hoy, pero nos va a ayudar a entender el pasaje de Daniel 7, 12 en adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de unas ropas que llegaban ¿hasta dónde? Hasta los pies. ¿Y dónde llega la ropa según Daniel 7? De este anciano de día, hasta el suelo, hasta los pies. Seguimos. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos, ¿como qué? Como lana blanca. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo era el cabello de él? Como blanca lana. Seguimos. Y sus ojos, ¿cómo? Llama de fuego. Lo mismo estamos viendo en Daniel. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, ardiente, como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, es lo que vemos también en Apocalipsis 19, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo lo vi, caí como muerto y, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Vamos hasta ahí. Como vemos, el Jesús, ese Hijo del Hombre, que también Ezequiel lo llama así, a él se lo llama Hijo de Hombre, pero también el propio Señor Jesús se autoproclamó como el Hijo del Hombre. Ahora, en los evangelios. Ahora vemos acá a este anciano de días. ¿Por qué de días? Interesante frase. Porque Jesús, dice la Biblia, es el mismo, según vemos en 13:8 de Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o para siempre, como querramos expresarlo. Él es el mismo. Él no fue solamente parte de la historia humana. No fue parte de la historia en el momento que nació y vivió y a los 33 años murió. Él es, y siempre así hay que decirlo, Él es parte de la historia pasada, presente y la futura. Él no está fuera de la historia en ninguno de los aspectos para nosotros que vivimos en el tiempo Cronos. Recuerden que Jesús vive en el tiempo Kairos, tiempo de Dios, tiempo eterno, el tiempo que no tiene pasado, presente ni futuro. Bueno, sería presente. Para Él todo es presente. El pasado es presente, el futuro es presente y el presente, por supuesto, presente. Valga la redundancia. Es difícil para nosotros entender el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Nosotros estamos solo limitados y así seremos siempre. Siempre estamos limitados a lo cronológico. Pero Dios no está limitado a lo cronológico. Aunque Él en Cristo vino y se posicionó en lo cronológico para cumplir cronológicamente un tiempo en la tierra, en la persona de Cristo, eso no quiere decir que Él está limitado. Jesús mismo, Él no se limitó en su ministerio, sí, porque tenía un tiempo, nació y murió. Pero una vez que Él ascendió a los cielos, que se fue a la diestra del Dios Padre, volvió a su estado de tiempo kairos. Por eso su sacrificio es eterno. Por eso tiene eternidad. Y su sangre derramada en la cruz es eterna también, y también eternamente va a dar redención, porque Él es eterno y habita la eternidad. Lo que nosotros no entendemos por ahí, pero Él sí lo entiende. Por eso es el anciano de días. Es una expresión quizás poética o simbólica, como querramos verla, en donde Él, en su perfecta santidad, por eso todo es blanco, por eso se habla de ese trono y de ese lugar, y vestiduras blancas, porque eso identifica la santidad perfecta de Jesucristo. Un día llegará y se sentará y reinará. Daniel lo anuncia como alguien que es un juez muy justo, alguien que no va a dejar que nada pase desapercibido en la maldad. No va a haber, como dijimos anteriormente, no va a haber nada que se va a dejar para cierto tiempo, que se va a archivar una causa, que se va a esperar a ver cuántos años para ver qué juez va a atender, qué fiscal va a ser el que va a ir haciendo la investigación y qué abogados van a estar como querellantes y defensores. No, hermanos, allí sencillamente el juez de toda la tierra, con sus ojos de llama de fuego, juzgará las cosas al momento, sea para muerte o para castigo, será juzgado. Así que, hermanos, si están esperando justicia y paz en estos gobiernos terrenales, no lo esperen, no va a haber nunca. Sí roguemos a Dios que venga pronto el verdadero gobierno que la tierra necesita, el de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir. También vamos a mirar el versículo 22 del capítulo 7 y el 26 y 27. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Eso será cuando se cumpla la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, cuando vino el anciano de días, cuando venga ese anciano de días, ahí los que son los santos, obviamente para el tiempo de Daniel, los santos no eran la iglesia. Daniel no sabía nada de la iglesia. Los santos son los israelitas, a estos que vimos en Apocalipsis, que se les dio facultad para juzgar, que se les ha dado la facultad de reinar y estar con Cristo por 1000 años. Estos son los santos del Altísimo. Y vamos al 26 y 27 también. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hablando del que va a estar gobernando el anticristo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hay algo más que quiero aclarar acá porque muchos por ahí se quedan pensando, bueno, pero ¿qué pasa después del milenio? ¿Termina el reino? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Bueno, 1000 años se cumplen. Acá habla de un reino eterno, que el que se va a sentar, versículo 22 que leímos recién y lo que vimos en el 9 y 10, dice, bueno, se va a sentar, pero acá habla de un reino eterno, de alguien que va a dominar eternamente y para siempre. Ahora, hay que entender una cosa, el reino milenial es la introducción a lo que será la eternidad del reino de Cristo. Pero hay una diferencia entre el reino milenial, como lo vamos a ver al final en el punto 7, cuando vamos a hablar del reino eterno y la vida en la presencia de Dios. El milenio es un reino donde el rey visible, la persona visible de parte de Dios, será solo Jesucristo. Aunque el Padre estará reinando en Cristo y el Espíritu Santo iluminando el reinado de Cristo, en ese momento, con todo, será solo Jesucristo la persona visible, porque Él es el Rey de Reyes que Israel está esperando. Va a ser el cumplimiento de las tantas profecías del Antiguo Testamento en relación al reino de Israel. ¿Se acuerdan lo que vimos en el estudio anterior respecto a la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús en Hechos 1? ¿Restaurarás el reino ahora aquí en la tierra? Y Jesús le dice, no les tocaba a ellos saber las sazones y los tiempos que el Padre tiene en su sola potestad. Bueno, ese reino por el que le preguntaron los discípulos a Jesús es el reino que están esperando hasta el día de hoy los israelitas. Es el reino del milenio que va a venir. Todavía no llegó. Va a llegar. Seguramente en el tiempo que Dios así lo disponga, va a llegar, pero va a venir. Es algo real y que la Biblia una vez y otra lo está hablando. Lucas, ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Lucas 19, que es algo interesante lo que dice el Señor Jesús. 19, 26 al 30. Pues yo os digo que a todo el que tiene le será dado, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercaba a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, en la cual cuando entréis hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Este es el momento, en la versión de Lucas, en que el Señor Jesús va a hacer su entrada triunfal, así se la llama, entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, cuando nosotros miramos el versículo 26 y 27, Él está hablando de lo que va a pasar en el futuro, de lo que va a suceder cuando Él va a venir a reinar. El propio Jesús habló que Él vendría a reinar. Si ustedes miran los pasajes anteriores, Él está explicando y haciendo ver que van a haber muchos que no van a querer. Él habla de una parábola de gente que no quería que Él sea el dueño del mundo. Pero hay que entender una cosa, que el Señor Jesús, a pesar de la oposición que haya en el planeta, en el mundo y por Satanás y todo su séquito, Él va a reinar y va a destruir a todos aquellos que se opongan a su reinado. Por eso, la segunda venida de Cristo, aparte de ser la venida del Hijo del Hombre en gloria, también será para destruir a todos esos que se oponen al verdadero reino que va a venir. Recuerden que en la gran tribulación, en la segunda parte de la gran tribulación, el anticristo se va a sentar en ese templo que se va a hacer durante la gran tribulación. Él se va a sentar y, como vemos en 2 Tesalonicenses 2, Él se hará pasar por Dios y tendrá de menos todo lo que es objeto de culto. Toda la adoración tendrá que ser solo para Él. Él conoce la doctrina del milenio. Satanás sabe muy bien lo que es la doctrina del milenio y por eso va a querer, de alguna manera, querer adelantarse a ese reino, y por eso va a hacer que todos se opongan a lo que sea Dios y objeto de culto, a todo lo que sea Cristo y el Espíritu Santo. Una vez que la Iglesia y el Espíritu Santo asciendan a la presencia de Dios, la maldad será tal, porque nada va a frenar la maldad. Por eso dice que el misterio de iniquidad ya está presente, pero no puede entrar en auge completamente, no puede gobernar la maldad totalmente, porque hay alguien que lo detiene, el Espíritu Santo y la Iglesia, lo que lo detiene, la Iglesia. El Espíritu Santo habita en la Iglesia, como hemos visto en Eclesiología, habita en la Iglesia, por eso no puede la maldad entrar a pleno. Pero el día que la Iglesia se vaya, la oposición a todo lo que es Dios, y hoy, todavía estando la Iglesia, ya es grande la oposición a las cosas de Dios y a los principios divinos en la tierra. Imagínense lo que será cuando ya no esté más la Iglesia y el Espíritu Santo. Cuando asciendan al cielo y la maldad se frague, pero a montones aquí en esta tierra. Sí, muchos creerán después ya. Será tarde y morirán por creer en Cristo. Morirán por depositar su fe y entender que ahora sí llegó el tiempo que no quisiéramos haber creído que tendría que venir. Pero vendrá. Jesús está hablando que van a haber muchos que se opondrán a su reino. Por eso la segunda venida es la destrucción, como hemos visto cuando hablábamos de la segunda venida, que Él vendrá y destruirá a todos con la espada que sale de su boca. Creo que el Señor Jesús quizás no va a ser una batalla simplemente así, que va a estar peleando con una espada. Él sencillamente va a hablar y todos caerán a tierra, todos serán destruidos, como pasó en Juan 18, cuando Él dice: ¿a quién buscáis? Yo soy, dijo Él. Cuando le dijeron a Jesús de Nazaret, yo soy, dijo la primera vez, y todos cayeron a tierra, toda la turma cayó a tierra. No sé si los discípulos también cayeron a tierra, no dice nada, pero todos los que venían con palos y fuego y antorchas a buscarle al huerto, todos cayeron a tierra. Y Él solo habló, dijo: yo soy. Eso es todo lo que dijo. ¿Qué pensamos, que el Señor Jesús no tendría poder para hacer caer a los millones y millones y millones que estarán para la batalla final en el Valle de Jezreel o el Valle de Armagedón, como dice Apocalipsis 16? Por supuesto que tendrá poder, pero Él dejará que los ángeles peleen también y que hagan su trabajo, porque Él así lo quiere. Pero Él solo con hablar hará que todos caigan en un momento. En poco tiempo todo esto se arreglará. Así que, hermanos, roguemos por ese día. Y si hay oposición hoy, dejen que haya. Dejen que hagan, que griten los que gritan y que se oponen a Dios y a todo lo que son sus principios. No hay problema, ya llegará su día. Ya llegará el día en que ellos tendrán que responder por sus actos malvados y sus injusticias y sus malas leyes. Ya llegará el día y lo harán y lo tendrán que hacer ante un juez que no tolerará nada de injusticia y tendrá todo el veredicto y las pruebas fidedignas para condenar a cada uno de ellos por sus malos actos. Vamos a tratar de ver rápidamente un poco la descripción, cómo va a ser también el milenio. Estuvimos hablando del reinado, de la justicia, de la rectitud, pero vamos a mirar en Miqueas, capítulo... Si estaban en Daniel, en el Antiguo Testamento, vayan un poquito más adelante. Pasan Joel y ahí está enseguida Amós y está Miqueas. Miqueas capítulo 4, 1 al 7. Voy a remarcar solamente algunas frases para que entendamos la diferencia y por qué en este pasaje, por supuesto, se habla del milenio. Ustedes van a mirar este pasaje y el capítulo 2 y 11 de Isaías, el 11 lo vamos a leer enseguida, una parte, pero van a ver que hay mucha similitud. Pareciera que ambos se copiaron porque son casi idénticos los pasajes. Y eso nos hace ver que esto es una doctrina real, porque el hecho que está dos veces redactada por Dios e inspirada en las Escrituras es porque es algo real, algo que va a cumplirse con toda seguridad. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que todo que los collados y correrán a él los pueblos. Fíjense lo que será Jerusalén, lo que será ese monte de la casa de Jehová. ¿Dónde estaba la casa de Jehová? En Europa. ¿Dónde estaba? En África. La casa de Jehová para los profetas de Israel era el templo, era el lugar donde iban a adorar, el templo salomónico, el lugar donde se adoraba y los sacerdotes habitaban y hacían los cultos. Esa era la casa de Jehová. Ustedes van a ir a los Salmos y como vimos cuando estamos estudiando adoración, van a ver allá en el Salmo 27, dice, una cosa buscaré que esté en la casa de Jehová todos los días. Ahora, ¿dónde estaba la casa de Jehová? No era el templo. Por ahí hoy en el tiempo de la iglesia pensamos que la casa de Jehová está acá, en el templo, en estas cuatro paredes. O algunos tienen más paredes, pero en la casa de Jehová hoy es nuestro cuerpo, la iglesia. Pero en el caso de los israelitas, la casa de Jehová, el monte de Israel, de la casa de Jehová, era el monte Moría, cerca del monte de los Olivos. Ese lugar será el más alto, el más sublime. Al decir más alto, es que la jerarquía del reino, la jerarquía gubernamental, será la más alta. Y la capital estará ahí porque será cabecera de montes y cabecera de todos los collados, o sea, de todos los lugares de la tierra. Vendrán muchas, no pocas, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sión saldrá la ley. Y de Jerusalén, la palabra de Jehová. Muchos creen que esto que dice acá en el versículo 2 se había cumplido en el tiempo de Salomón. Porque es cierto, mucha gente iba a Jerusalén a visitar a Salomón. Vemos que hasta la reina de Saba, que vino de la zona de Etiopía, una zona muy lejana, muy al sur de Israel, y vino a ver y fue enseñada por Salomón. Y muchos, dice, según vemos ahí el capítulo 10 y 11, del primer libro de Reyes, vemos que hasta los sabios de diferentes naciones venían a ver a Salomón porque querían ver su rostro. Y muchos creen que esto se cumpliría ahí. Ahora, quiero decirles algo. Miqueas, cuando profetizó esto, vivió muchos años después ya de Salomón. La profecía de Miqueas está por alrededor de los años al final de los 600, lo que sería 700 y poco a final de los 600 antes de Cristo. Es imposible que él pudiera estar en la época de Salomón, que estuvo más o menos cerca de los años 900 o finales de los 800 antes de Cristo, que fue el reinado de Salomón. Ahora, Es importante entender que esto no se está hablando del tiempo de Salomón, sino se está hablando del tiempo en que vendrá el Hijo de Dios a reinar en la tierra y convertirá a Jerusalén como su ciudad capital y a Israel como su nación capital y cabecera de montes. Al decir cabecera de montes, está diciendo que será la capital más sublime, la capital de todas las naciones, y por eso todas las naciones irán allá. Hoy las naciones dependen de Estados Unidos, dependen de la común Unión Europea, algunas naciones dependen de Rusia como capital de sus naciones en ciertos aspectos bélicos, comerciales, servicios y todo lo que se da, insumos y demás cosas. Otros dependen de China. Las grandes potencias del mundo, sean en lo económico, en lo bélico, hasta en lo cultural, todo se está trayendo de ahí, lo monetario. Pero en el milenio, todo dependerá exclusivamente de Jerusalén e Israel. Nada dependerá ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de ningún otro país, gigante por más que sea, y de gran potencia, serán nada delante de Israel. Es cierto, hoy Israel, si vamos al caso como nación, está como cola. Es un país pequeño, no tiene significancia para la mayoría de las otras naciones. Al único aliado, digamos más o menos aliado, ahora por el presidente que tienen, es Estados Unidos y quizás uno que otro país más. Pero, hermanos, Israel será el país capital en el milenio. No habrá otro. Seguimos. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos futuro en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová, ¿qué? Reinará sobre ellos en el monte de Sión, donde desde ahora y para siempre. Como les decía hace unos momentos, el reino milenial no va a acabar. Será el comienzo de un reino entre las naciones, pero seguirá eternamente y para siempre, aunque en otro lugar, quizás en otro trono, porque recordemos que con la batalla final habrán destrucciones, habrá mucha destrucción, pero como veremos más adelante, al final, quizás posiblemente algo ya en el próximo estudio, va a haber otra ciudad y otra Jerusalén y otro trono, pero que ya no estará solamente el Señor Jesucristo, sino que habrán algunos más reinando y que será el mismo Padre Celestial y el Espíritu Santo. Ya lo veremos al llegado su momento. Vamos a Isaías 1:1-10. Teniendo en cuenta lo que dice en Miqueas 4, veamos algunas cosas en este capítulo, pero de Isaías, que fue un contemporáneo de Miqueas. Estuvieron en diferentes zonas, pero ellos profetizaron, y ambos profetizaron algo muy similar. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Dónde estaría el espíritu en el milenio? Bueno, acá vamos viendo cómo el Espíritu Santo será tan activo, estará muy, muy activo, pero desde la persona de Cristo. Así como para Israel en su primera venida vino y estuvo sobre Jesucristo, se cumplió la profecía de Isaías 61, 1 al 4, así también, y eso él lo cuenta ahí en, él mismo lo declara, el propio Señor Jesús lo dice en Lucas capítulo 4, cuando dice el Espíritu Santo está sobre mí. Y él mismo dijo, hoy se ha cumplido esta profecía, pero la profecía de Isaías 11, no la de 61, de Isaías 11 se va a cumplir cuando llegue el milenio. El propio Señor Jesucristo también tendrá la habitación o estará sobre él el espíritu de sabiduría y estará guiando con él todo lo que será el gobierno del milenio. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará, ¿a quién? Al impío. Por eso les decía que la justicia será recta y como vara de hierro. No habrá doblez para nada en lo que se relaciona a esto. Así que, hermanos, tengamos bien en cuenta esto. La justicia, la sabiduría, la inteligencia, todo lo que se va a hacer será hecho en una manera recta y sin falta nada de santidad. Es importante que entendamos esta parte también. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus cintura. Morará el lobo. Aquí viene otro aspecto paradisíaco ya del milenio. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Cuántos de ustedes pondrían a sus hijos a jugar con los leones? ¿O con los leopardos? ¿Con los cabritos posiblemente funcione? ¿Con las ovejas posiblemente sí? Cuando vivía en Misiones, ahí estábamos en la zona de los campos, de las chacras, y a veces los mismos chicos llevaban un buey, llevaban a veces un caballo, un animal grande, muy fuerte. Hasta uno los veía ahí medio colgaditos en el arado y saltando para que el buey vaya, los bueyes vayan arando. Y uno decía, un niño, un jovencito, un preadolescente estaba haciendo. Un animal doméstico posiblemente, pero entre los leones, entre los tigres, entre los leopardos, la vaca, dice, y la osa, pacerán sus crías, se echarán juntas y el león, como el buey, comerán paja. Eso nunca se vio. Aunque el oso, la osa, son omnívoros, o sea, comen ambos tipos de alimentos, tanto cárnicos como vegetales, son omnívoros, pero el oso, cuando puede y tiene la posibilidad de cazar, saben que es uno de los mejores pescadores entre los animales. Él entra al río y así con sus manotas ahí, con sus garras, pero pesca increíblemente. Le gusta comer mucho el pescado, pero también come mucha miel. Y pelea con las abejas porque las abejas le quieren picar y a él no le pican. Él saca todo del panal, por eso nosotros tenemos nuestra primera Biblia traducida al español, la Biblia del oso se la llama, es un oso en un panal de miel que está sacando y las abejas revolotean alrededor. Que el amor de la desesperación que tiene el oso cuando ve la miel y que no le importa a las abejas, pues no le pueden picar por el pelaje que tiene. Y las abejas revolotean, nosotros iríamos, nos van a picar todas cuando tocamos el panal. No hace falta ni que saque un gramo de miel. Usted solo toque el panal y va a ver lo que va a pasar. Pegue un golpe al panal y es un desastre lo que pasa. Ahora el oso va y come en su desesperación, en su deseo por la miel. Va y come y no le importa las picaduras, no le importa nada. Así deberíamos ser nosotros con la palabra de Dios. No nos importan los problemas y las luchas y los líos y los desastres que ocurran en el mundo alrededor. La palabra de Dios es un deseo para nosotros. ¿Entienden? El oso. Estarán juntos, la vaca. Y el buey, dice, y el león, no va a haber más de depredación en el milenio. Los animales no se matarán uno a los otros como lo hacen ahora. Hoy el león ve una vaca. ¡Ja! No se imaginan lo que va a hacer. O un buey, y más si está gordito y está bien alimentado. Pero con mucho gusto trae a toda la manada y hacen fiesta. Para una semana tienen comida. Hoy es imposible ver esto, pero en aquella época sí. Después dice, y un niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. A ver, ¿cuántos llevaríamos a nuestro bebecito a jugar con las víboras o en una madriguera de víboras? Ninguno de nosotros haría eso, pero en el milenio las víboras serán el juguetito del bebé y del recién destetado, del que lo han sacado de la mama. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esto es el milenio, hermanos. Esto es el tiempo que jamás se ha vivido en la tierra. Desde que el hombre fue creado, no hubo esto. Sí, en la época de la inocencia de Adán y Eva, así eran los animales. No se atacaban en sí mismos. No había ningún problema. Después que entra el pecado, jamás hubo un reino como este que habrá en este planeta totalmente restaurado. Totalmente hecho a nuevo. Una creación totalmente renovada, como hemos visto lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Incluso que el monte de los olivos se partirá, que toda la tierra será santificada y totalmente ya restaurada. Va a haber como una recreación de todo. Volverá todo a ser una sola cosa. Algunos creen que los continentes volverán a unificarse con todos los cataclismos que van a ocurrir en la gran tribulación. Algunos creen que volverá a formarse lo que los científicos llaman la Pangea, que era ese continente único. Ustedes hoy, si miran el planisferio, nosotros vemos 5 continentes o 6, porque ahora Australia ya se considera un continente. Estos 6 continentes, uno puede ver que son como un rompecabezas, que si los va acercando uno con el otro, se los puede unir y se forma un solo continente completamente. Se cree y se entiende que los continentes han sido divididos en el tiempo de Pelé. Cuando miramos el capítulo 10 de Génesis, versículo 25, dice, porque en sus días se dividió la tierra. Se cree que en la época de Pelé hubo algún tipo de terremoto, movimiento de suelo o algo, y los continentes fueron divididos. Ahora, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Génesis son una historia misma en un mismo tiempo. Muchos piensan, bueno, termina el capítulo 10 y ahí recién vino Nimrod y demás para hacer la Torre de Babel y todo lo que pasa. No, es una misma historia contada en 2 capítulos distintos. ¿Pero por qué se divide la tierra? Porque ¿qué pasó en la Torre de Babel? ¿Qué más se dividió también? A veces no nos damos cuenta de eso, pero Peleg habrá sido quizás posiblemente una de esas personas que estaba dentro de esta construcción o de esa generación. ¿Y qué pasó también en la Torre de Babel? Se dividieron los idiomas. Aparecieron todos los idiomas. Y por eso hoy vemos que en cierta zona del mundo se habla tal idioma. En cierta otra zona del mundo se habla tal idioma. ¿Por qué? La tierra se dividió y los idiomas fueron a su vez también yéndose con ese tipo de personas y quedaron allí. Por eso vemos que principalmente hacia el norte de nuestro continente, ¿qué idioma más se habla? Inglés y algo de francés en Canadá. Es un país de alguna manera un poco bilingüe. Pero se habla el español desde México hacia abajo, también porque se conquistó por España, pero vemos que en Europa mismo hay muchos idiomas, en Asia hay muchos idiomas y en África hay muchos idiomas. Ahora, cuando vamos a Sofonías, también podemos ver que va a haber una unidad y purificación de labios, y se cree que también en el milenio se va a unificar nuevamente el idioma. No va a haber más inglés, no va a haber más ucraniano, ruso, polaco, castellano o español, como quieran decir, alemán, francés y todos los idiomas habidos y por haber en el mundo. No va a haber más. Se cree que se restaurará todo al idioma hebreo. Y ustedes, si van ahora a Israel desde los años 80, en especial del año 81-82 en adelante, cuando empezaron a venir las grandes inmigraciones a Israel, todos tenían que aprender hebreo. No se enseña en la escuela y nada se escribe en inglés o español. Hay traducciones en algunos carteles ruteros, pero Todo es en hebreo, porque se va a ir restaurando eso. Vamos a Zacarías todavía. Zacarías capítulo 8, 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar, ¿a quién? A Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hoy es todo al revés. Las naciones desechan a Israel y desechan al Dios de Israel. No quieren saber nada. Ahora ustedes ven el versículo 21. Vendrán habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Vamos a Miqueas capítulo 4, versículos 1 y 2 y en adelante, y vemos que esto es parte del milenio, que van a ir a buscar. Sigue diciendo en el versículo 22 que ya las naciones, no solo las ciudades de Israel, una a otra van a incentivarse y animarse a ir a buscar al Dios de Jacob, sino que también las naciones, incluso naciones poderosas, irán y tomarán del manto de un judío. Hoy los desechan, los matan, asesinan a los israelitas en todo el mundo. Lo que le llaman, yo digo siempre, mal llamado antisemitismo. No es antisemitismo, antiisraelismo es. Porque semitas son los árabes también. Los mismos que están ahí peleando en la franja de Gaza son todos semitas. Pero ellos pelean contra ellos. Es un antiisraelismo, antipueblo de Dios son ellos. Podemos llamar como querramos, pero hermanos, sepamos, hoy Israel siempre está siendo abofeteado, pero en el milenio será la nación más buscada, el país más buscado, y lo que más anhelarán es llegar a ver al rostro del Rey de Israel, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Dios promete algo hermoso para el futuro. Esperémoslo con ansias. Y oremos al Señor para que seamos hallados fieles, llenos de su gracia, de su santidad y de su justicia, y llenos de sabiduría y conocimiento de estos temas, porque sepan una cosa, hermanos, si a ustedes les proponen ir a otro país a trabajar, ¿qué deberían hacer como algo que sería por lo menos bastante necesario y entendible para hacer? Si a ustedes le dicen: te vas a ir hoy a vivir a Europa, vas a ir a Inglaterra, ¿qué es por lo menos que podríamos hacer? Estudiar el idioma, pero también ¿qué? Estudiar costumbres, ver cómo es el país, saber cómo es la política, saber cuáles son sus leyes, para que yo no meta la pata pensando que como en Argentina se hace, acá también, y no hacer algo que es incorrecto. Hermanos, es importante que nos preparemos para ese lugar a donde estamos yendo, que aunque no vemos todavía y no existe todavía hoy en esta creación ese tiempo hermoso, preparémonos, estudiemos, tratemos de empezar a dimensionar en nuestro pensamiento lo que será vivir en esa época. Para nosotros será quizás al principio algo muy difícil de entender, que todo anda tan bien, que no hay desgracias, no hay injusticias, todo anda tan lindo y todo es tan hermoso. Y vamos a decir, pero hasta casi es inconcebible en nuestro pensamiento y en nuestro tiempo. Pero preparémonos, por lo menos mentalmente y de corazón, espiritualmente, empecemos a dimensionarnos a lo que será esa vida en el milenio. Comencemos a anhelar cada vez más fuerte ese tiempo y no lo que hoy nos puedan ofrecer los tiempos de la maldad y los tiempos del pecado, las políticas del mundo y los gobernantes del mundo. Anhelemos lo que nos ofrece el verdadero gobernante, que es nuestro Señor Jesucristo, y empecemos a dar todo lo que podamos a Él para que muchos más puedan acceder a este hermoso tiempo de 1000 años que vamos a estar también con nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y de poder saber lo que nos espera más allá de esta vida. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo y darnos salvación. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.